Hola, bienvenidos, bienvenidas, un lunes más aquí por la tarde en RK20, donde os traemos cada lunes de 7 a 9 dos horitas del mundillo japonés y de la cultura y el movimiento que tanto nos gusta. Y un saludito a todos nuestros jipaneros, jipaneras. Hola, Takeshi. Hola, ¿qué tal? Yo soy David y en los controles está nuestra queridísima Gema. Que luego dirá algo. Hola. Oye, ahora es jipaneros, ya no es jipanoyentes, ahora es jipaneros y jipaneras. Es que como yo estaba de vacaciones me lo he perdido. Bueno, es un combinado, somos jipaneros y jipanoyentes. Vale. Así que, nada, lo dicho, aquí estamos un lunes más, de 7 a 9, os haremos dos horitas aquí en RK20, os haremos lo que más os gusta dentro de la cultura y el movimiento japonés, y ya sabéis que podéis participar en directo desde el chat en la página de RK20, en www.rk20.es, entráis, le dais a la pestañita donde pone chat, y podéis participar en directo con nosotros. Recordamos, hoy empezamos el gran concurso Trivial. Hoy empezaremos ya, ¿eh? Ahí con las tacitas. Ahí está, hoy empezamos ya con los regalitos serios. Empezaremos con esa taza jipanera oficial para que desayunéis con estilo, ¿verdad, Takeshi? Ahí, muy bien. ¿Y la habéis traído? ¿Eh? ¿La taza? No, se me ha olvidado. ¿Y la mía? No. Fuera todos. Ya está. Se me ha olvidado, sí. Es que hago muchas cosas al cabo del día. Así que, bravo, no os preocupéis, que hoy estar atentos a la sección de Trivial y recordar que cuanto Takeshi diga la pregunta, iba la pregunta Japan, es cuando debéis de llamar, ¿de acuerdo? El primero que llame, el más rápido, tendréis la ocasión de llevaros la taza, pero siempre y cuando acertéis a la pregunta, por supuesto. Takeshi, como siempre, da entre 4 y 6, ¿no, Takeshi? Las posibles respuestas. Y vosotros elegís la que creáis conveniente y si acertáis, fantástico, pues chapa y taza jipanera para vosotros. El teléfono es el 91-885-0132, repito, 91-885-0132. Apuntarlo y estar ahí atentos cuando Takeshi salte con la pregunta Japan. Y bueno, voy a hacer antes de empezar, como cada lunes, un breve sumario de lo que hoy os traemos aquí en Japan. Y empezaremos, como siempre, la cultura Japón, de la mano de Takeshi. Nos va a traer un poquito de lo que pasa en Japón, noticias, ¿no, Takeshi? Destacadas, un poquito de todo y variedad. Y luego tendremos el concurso Trivial, al que tenéis que estar atentos, que yo sé que en el chat ya estáis ahí a tope. ¿Y qué más cositas traemos? Luego traemos también, empezaremos ya con el Game Japan, que es la sección de los videojuegos que yo os traigo, donde tendremos las noticias relacionadas con el videojuego, la encuesta semanal, que hoy por fin ya la voy a variar, después ya las vacaciones han, se puede decir, acabado. Y tendremos el famoso ranking de los 5 juegos más vendidos en Japón. Y el Game Music, que cada semana os traigo para cerrar esta sección del videojuego. Luego, en la segunda hora, tendremos música japonesa, el J-Music, que Takeshi pues nos trae un poco variadito, ¿no? Temas variados, y nos hablará un poquito del sector musical y de las noticias más relevantes en ese sector en Japón. Y para finalizar, en la cuarta sección, tenemos el manga y anime, como siempre, donde está el ranking de los 5 animes más vistos ahí en Japón de las distintas televisiones. Al principio decíamos TV Fuji, ¿verdad? Y luego fue la de Asahi, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Y ahora ya somos multicanal, ya hacemos ranking de todo. Así es más variado y vemos un poquito de todo y no nos cerramos en un solo canal y sabemos un poquito lo que ven todos. Y luego tendremos, hoy voy a hacer un especial porque ha fallecido uno de los grandes autores de anime en el sector, en el mundillo del anime en Japón, que es Satoshi Kon, y le voy a hacer una pequeña mención especial que dedicaremos en esta sección del manga y anime. Y después, pues nada, dicho esto, arrancamos hoy lunes este Japan. Japan 107,7 de la FM. Así que, bueno, empezamos con la cultura japonesa. Takeshi, te dejo que hables tú. Hai, konnichiwa. Minna genki. Bueno, como siempre, empezamos esta sección con las noticias, últimas noticias de Japón. Ecologismo está de moda mundialmente y en Japón también se pone muy, muy, muy moda. Y ahora, pues boda ecológica. Esa es la primera noticia que voy a hablar. Las bodas suelen producir la cantidad de basura, mucha cantidad de basura, y la gente consciente del tema medioambiental busca una boda alternativa. Bueno, sin hacer la boda, pues a lo mejor iría mejor porque no saca ningún basura, pero hay que hacerlo. Entonces, el verano pasado hubo la primera boda ecológica japonesa. La pareja invitó, primero ellos pues se puso contacto con profesionales y tal, y luego planificación fue así. La pareja, en vez de invitar por medio de correo o hacer la llamada, pues invitó a la gente solo por email para ahorrar papel, dinero, energía y todo. Y la comida también fue de materia orgánica que se ofreció en buffet para que los invitados pudieran comer según su gusto y sobre todo su apetito y para que no se sobre para tanto, porque cuando reparte la comida pues siempre queda algo, ¿no? Y para evitarlo pues ellos tomaron esta decisión y luego se quitó la sesión de cortar la tarta grande. Pues ese momento emocionante. Sí. En su lugar plantaron árboles de melocotón. Ah. O sea, totalmente plan verde ecológico. Y para terminar, pues regalaron jabón natural sencillamente envuelto en papel. Todo fue muy ecológico, pero no tan económico, ya que la pareja, como he dicho, pagó el honorario de buen precio a una empresa especialista para este tipo de planificación de la boda. Parece ser que este tipo de boda ecológica pues está de moda en Japón. O sea, pues en Japón inventamos muchas cosas. Pues alternativa, boda... Sí, sí, hay de todo. Esto de la boda ecológica se puede decir así, ¿no? Boda ecológica. Uh-huh. Está muy bien, porque en una boda se gasta y se consume muchísimo. Sí. Y si ahorramos en bodas, en ese sentido... Sí, bueno, me da pena un poquito eso de quitarme la tarta, ¿no? Pero sí. Bueno, aguanto. Hombre, la verdad es que lo del corte de tarta es un clásico. Sí. Bueno, y ahora otro tema de la comida. Desayunar en Japón con el pan es algo muy normal hoy día, con lo cual el consumo de arroz ha bajado muchísimo. Es que comer en desayuno, pues tostadas con mantequilla y sí, poco más, y con café, ese estilo, y con huevo cocido y tal, este estilo americano, pues sí, está muy... dominante en Japón, sobre todo entre gente joven. El pues, breakfast. Sí, breakfast. entonces, pues por parte de gobierno y de empresas, quieren cambiar, porque si no consumimos arroz, vamos a perder nuestra comida principal. Entonces, para cambiar esta situación, inventaron el pan de arroz. Pues hacer pan de arroz. Pero había un problema, que es hacer la harina de arroz. Eso es un rollo muy complicado, porque tú tienes que hacer la harina moliendo, ¿no? Sí. Algo así. Y para hacerlo muy sencillo, pues Sanyo, que es una marca japonesa bastante conocida internacionalmente, introduce ahora, este octubre, primer horno de hacer pan con arroz directamente sin hacer nada. O sea, se trata de mini horno en el cual solo ponen arroz y agua y el aparato automáticamente hace el resto de trabajo y para sacar pan de arroz. Es para uso doméstico y se llama Gopan. Pues Go viene de Gohan. Gohan quiere decir arroz en japonés. Ah. Y pan es pan de pan. Aquí me viene una duda. Me viene una duda. Lo de Gohan, ¿se escribe igual que Gohan, que es el hijo de Goku? O el... Sí, hay una modificación, ¿no? Ah, vale, en vale, el vale, caso, vale. ¿No? De anime. Vale. Porque Gohan es el correcto. Ah, vale. Digo, será, entonces significará eso el nombre. así que, bueno, me gustaría saber cómo funciona cuando pues me vaya a Japón. Porque me interesa mucho este tipo de cosas. Porque hago pan también con harina. Sí, ¿no? Y a más de uno le interesaría. Estaría algo muy interesante, ya que decimos que... Sí, echando... Pues si echamos jamón, un trocito de jamón, te sale gopan jamonerí. Bueno, siguiente noticias. Ya he hablado en su día pues un poquito de la relación muy íntima en Japón con los animales, sobre todo mascotas. Ahora, pues voy a hablar de tumbas de mascotas muy antiguas. En la provincia de Miyagi, pues región noreste de Japón, descubrieron las ruinas de hace 2.500 años. Entre las huellas antiguas de aquella época salieron varias tumbas en las cuales reposaron huesos de perros bien, bien conservados. Tal y como comenté antes en Japón, la relación con las mascotas ha sido siempre importante en la cultura japonesa, ¿no? Y esto es una prueba. En el periodo más tarde de 2.500 años, pues más cercano, en el periodo Edo, pues última época de los samuráis, un shogun anunció una ley de proteger los animales. Pues ya gente no podía hacer nada con los animales y algunos se enviaron a la cárcel por violar esta ley. O sea, si maltratas pues un animal, pues te mandan a la cárcel. Oh. En aquella época. Sí, sí, por aquel entonces ya. Sí, sí, sí, que algo ahora más actual es como más normal hoy en día, pero por aquel entonces... Sí, pero solamente una época y luego se quitaron cuando se murió este shogun, claro. Ah, bueno, claro, sí. La política, era... como siempre. Exacto. Llega uno, viene el otro. antes de entrarnos en la famosa trivial, pues hoy tengo una cosita, frase de hoy, pues muy breve, de japonés. En español, pues se dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Esta frase en japonés, maji. Maji. Así tal cual, ¿no? Maji. Sí, sí, sí. Así de. Para decir simple. En serio, ¿no? Uh-huh. O sea, curiosidad. Cuando veáis en alguna serie de vídeo, pues esta frase repetidamente se usa. Así que nada. Pues vamos a pasar a la. Otra. Y antes de irnos al trivial, en el cual tenéis que estar atentos, que hoy toca concurso, nos vamos un poquito a publi. Tu cita con Japón está aquí, Jipan en RK20. Aquí estamos, estrenamos el trivial, lleva toda la vida aquí en Japón, pero estrenamos el concurso y el regalo de esa taza japonera y también la chapa, como comenté al principio del programa. Recuerdo un poco cómo va el tema del concurso. Tenéis que llamar al estudio, importante. Hasta ahora lo hemos hecho haciendo en el chat y demás, pero lo que es la pregunta Japón, la pregunta que llevará ese premio, tiene que ser llamando al estudio. El teléfono es, como ya he comentado, el 91-885-0132, 91-885-0132. Ahí es donde tenéis que llamar. En cuanto escuchéis a Takeshi decir, ahí va la pregunta a Japón, es el momento de llamar y de pasaros aquí y a ver si respondéis correctamente esa pregunta a Japón. Adelante, Takeshi. Bueno, trivial. Primera pregunta. Esto es basándose en una encuesta de 600 japoneses y japonesas de 20añeros, 30añeros y 40añeros. Me gustan las encuestas, está que sí. Cuando arrancas con encuestas yo me puedo lo que sea ya. Bueno, entonces primera pregunta. Esto no es de Japón. ¿Cuál es el tema de que los adultos japoneses de 20añeros, 30añeros, 40añeros se arrepienten por no lo haber hecho en su día de estudiante? ¿Cuál es el que se arrepienten de? De no lo haber hecho en su día de estudiante. ¿Se arrepienten de no haber estudiado? ¿Quieres decir eso? No, algo, ¿no? Que se han arrepentido de no haber hecho en su día de estudiante, ¿no? Uh-huh. Vale, venga. Pues ahí está. Son muchas las cosas en la vida de estudiantes. Ok. Hay cinco variantes. Primero, declarar su amor. Segundo, practicar algún deporte. Tercero, aprender inglés. Cuarto, conseguir alguna cualificación pública o oficial. Quinto, estudiar más. Vale, cinco opciones nos ofreces. Uh-huh. Vamos a dar un poquito de tiempo en el chat y nos repites una vez más. Pues cinco. Lo que se arrepiente, ¿no? De no haber hecho en su época estudiantil. Uh-huh. Entre 20 y 30 años. Sí, por no hacer declarar su amor. Esto es el primero. Segundo, no practicar algún deporte. Tercero, no aprender inglés. Cuarto, no conseguir alguna cualificación oficial. Quinto, no estudiar mucho. Vale, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, pues de eso yo creo que la declaración de amor. De eso que se te pasa y dices, ay, me cachis. Y por aquí, por ejemplo, en el chat tenemos a Mariajo que nos dice aprender inglés. Uh-huh. Y de momento por ahí nos anima alguno más, por ahí, si no, ¿cómo lo ves? ¿Está que sí? Pues declarar su amor es en su segundo lugar. Vaya. Pues casi, casi. He estado cerca. Ajá. Y aprender inglés es quinto. Aunque pues muchos japoneses piensan que quiere aprender. Hubiera gustado hablar inglés y tal, ¿no? Pero quinto lugar. Pues primer lugar es... les hubiera gustado estudiar más. Uh-huh. O sea, arrepentido por no haber hecho mucho esfuerzo. O sea, que es el haber estudiado más. Uh-huh. Claro, a lo mejor ya cuando se ven con 30 dice, podría haber hecho yo algo más, ¿no? Uh-huh. Suele pasar, ¿eh? Bueno, segunda pregunta. ¿Qué podrían hacer cuando los japoneses llegan a los 18 años? Pues entre cinco variantes. Cuando llegan a los 18 años. Sí. Vale. Primero, fumar. Segundo, beber. Tercero, conducir. Cuarto, votar, pues elección política. Uh-huh. Quinto, viajar sin acompañarse. Vale, las cinco opciones que puede hacer un japonés cuando llega a los 18. Uh-huh. Lo repetimos una vez más y damos un poquito de tiempo en el chat. Cinco variantes. Primero, fumar. Segundo, beber. Tercero, conducir. Cuarto, votar. Quinto, viajar sin acompañarse. Pues yo creo que conducir. Bueno, ya digo mi opción, ahí está, suelta. Y, por ejemplo, Yubika dice que también conducir. Y JL95 dice viajar sin acompañar. Luego tenemos a Merajo que nos comenta conducir. Uh-huh. Así que hay una gran mayoría de conducir. Uh-huh. Bueno, estáis acertados, ¿eh? ¿Ah, sí? Que, pues, la única cosa que pueden hacer es conducir. El resto está prohibido todavía, hasta que llegue 20 años. A partir de los 20 el resto, ¿no? Uh-huh. O sea, que los 18 de momento ya pueden conducir. Sí. Muy bien. Hay que conformarse con esto. Pues ahí está, hemos acertado tres. Yo me incluyo, ¿eh? De vez en cuando acierto yo también. Soy un tipo listo. Pues, así que... atento. Esto es la pregunta de Jipang de esta semana. Tercera pregunta, ¿no? La pregunta de Jipang, no digo nada, y lo digo todo. ¿Cuál es la personalidad más popular entre los amigos de Goku en Dragon Ball Z? ¿Vale? Repito la pregunta. Sí. ¿Cuál es la personalidad más popular entre japoneses? Entre amigos de Goku en Dragon Ball Z. Pues con esta pregunta no hay pista ni nada. Vale. Hoy nos hemos quedado todos así un poco. A ver qué pasa. Bueno, pues nada, si alguien lo sabe, que marque ya el teléfono 91-885-0132. Ahí quien acierta se lleva nuestro regalo. Ahí está el teléfono, donde, como ha dicho Gema, tendréis que llamar y para llevaros esta fantástica taza con la pregunta de hoy, Jipan, que era, la repetimos una vez más. ¿La pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la personalidad pues más popular entre los amigos de Goku en Dragon Ball Z? Vale, pero no das opciones, quiero decir, no das nombres, ¿no? No. Vale, ahí porque está. Porque es muy fácil de sacar un nombre, ¿no? Sí, bueno, depende. Hay que ser seguidor de la serie, si no, de la nos serie, llamáis, por supuesto. Pues llamo yo. Tú no puedes estar. Bueno, nos dicen por aquí, y esa pregunta... Es la pregunta, Jipan, como hemos comentado, y quizás... Hombre, la de hoy primera no es muy difícil. Takeshi no la ha puesto ahí, de una serie muy conocida como es Dragon Ball. ¿Quién es el amigo, ¿no? El mejor amigo de Goku en este caso. Y dejamos abiertas la línea y es el, ya sabéis, el 91-885-0132. Ya podéis llamar y el que acierte se lleva la taza y la chapa de pan. Así que dejamos ahí para aquel que... Yo creo que están un poco cortadillos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. O a lo mejor que de repente... Ah, claro, es que a lo mejor no hayan entendido demasiado bien la pregunta. No porque Takeshi no lo hubiera dicho bien, ni mucho menos, ¿eh? Bueno. Doy entonces. No, espera un momento, Takeshi, porque aquí me están diciendo, la cosa cambia. Dice, con eso ya, como que lo tienen más claro ahora, que se había liado un poquito. Entonces, bueno, como lo había dicho David, ¿no? Que ¿cómo se llamaba? Es el mejor amigo. El mejor amigo de Goku. Esa es la pregunta. Principal. Exactamente. Vale. Sí. Hay varios personajes que acompañan en la historia de Dragon Ball. ¿Y quién es el mejor amigo? El mejor amigo. El más Goku. Mejor amigo, que dice alguien que yo sé. No mejor amigo, sino más popular. Más popular, pero sí. Que siempre ha estado con... Sí, sí, sí. Por así decirlo. A ver, que si no te escuchamos, hasta que sí. Ahí, y pues estos amigos, pues estaba como contra con Goku, pero al final pues se hicieron amigos, ¿no? Son varios, los que empezaron así. Así que ahí está esa pregunta jipanera, que yo creo que es sencillita. Animamos a todos nuestros Jipan oyentes, a los chicos y chicas del chat. Ya sabéis, el número de teléfono es el 91-885-0132. Animaros y está ahí en juego la primera taza y chapa jipanera. Si no llama a nadie, me voy a quedar yo con la taza. Si no, se la queda, Gemma. Así que, bueno. Así que vosotros veréis. Si queréis, lo que podemos hacer es seguir avanzando en el trivial. Y vamos recordando de vez en cuando la pregunta Jipan para ver si los oyentes finalmente, los jipaneros y jipaneras, se atreven. Ahí está. Me parece muy bien. Así que okay, siguiente pasamos pregunta. A la siguiente pregunta. Okay. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuánto sale una agua mineral de medio o litro en la máquina de venta en Japón? Tengo cuatro variantes. Pues 4 céntimos, segundo 12 céntimos, 14 1 euro con 20 céntimos, cuarto 12 euros. Vale. La pregunta era, repetimos una vez más. ¿Cuánto pensáis sale una agua mineral de medio litro en la máquina de venta en Japón? Hay cuatro variantes. Primero, 4 céntimos. Segundo, 12 céntimos. Tercero, 1 euro con 20. Cuarto, 12 euros. Bueno, yo creo que con 12 céntimos... no sé, 1 euro con 20 es mucho. Yo creo que 12 céntimos. ¿Cómo lo ven por aquí, por el chat? Esta pregunta que da que sí. Esta es la pregunta normal. Por ejemplo, Marejo dice que 1,20. Así que, ¿cómo lo ves? Entre 12 céntimos, pues, 1,20 por aquí. Un euro... JL95 dice que 12 céntimos también. Sí, 1 euro con 20 es precio más o menos que ponen en Japón. O sea, agua mineral sale muy caro. Ya comparado con la de España, por ejemplo. Pues no lo sabía yo, fíjate. Quizás yo me he ido demasiado abajo. Dice CQ que 12 euros. 12 euros ya es demasiado. Sí, claro. 12 euros es para, no sé, para un whisky de... Bueno, pues ahí estaba esta. Recordamos que está la pregunta Jipan. La recordamos una vez más. Esa pregunta que viene como regalo la taza y chapa Jipan. Ya sabéis que para llevarosla tenéis que acertar a la pregunta, o sea, que Takeshi nos formula con esta. Iba a decir con opciones, pero no hay opciones. Tenéis que saber más o menos cuál es la respuesta. Repítanosla, Takeshi. De la pregunta de Jipan. De Jipan. Sí. Pues, ¿cuál es la personalidad más popular entre los amigos de Goku en Dragon Ball Z? Ahí está. La persona más popular entre los amigos de Goku. Quiere decir, como muy el mejor amigo de toda la vida y esa cosita. Yo no voy a dar más pistas, que yo creo que ya es muy sencillito y se entiende bastante. Ya sabéis, para participar llamáis al teléfono al 91-885-0132. 91-885-0132. Llamáis y tenéis la posibilidad de llevaros esta fantástica por ejemplo, taza. Por doctor, doctor Gero no es nada de amigo. No. No sería un buen amigo en este caso. Así que lo dejamos ahí en el aire esta pregunta, Jipan, que está en juego esa taza y la chapa. ¿Te queda alguna preguntilla más del trivial? Sí, la última quinta. Pues esta pregunta es muy sencilla. Pues es algo que hay que conocer. Pues ¿dónde vive el emperador en Japón? ¿En qué parte de Japón? ¿En qué ciudad vive el emperador actual? Pues tengo cuatro variantes. En Kioto. Primero, en Kioto. Segundo, en Tokio. Tercero, Hiroshima. Y cuarto, Nara. Vale, donde puede estar viviendo el emperador, ¿no? El emperador actual. El actual emperador de Japón. Repetimos las opciones. Pues primero Kioto, segundo Tokio, tercero Hiroshima y cuarto Nara. Vale, yo voy a responder. A ver qué voy. Voy con Kioto. A ver qué te parece. Luego por aquí en el chat tenemos a CQ17 Dani que nos dice que Kioto, JL95 que nos responde Hiroshima y a Mariajo que nos dice Kioto. Pues es muy natural pensar que viviese en Kioto porque antiguamente vivía allí, en la capital antigua, pero actualmente vive emperador en Tokio. Ah, en pleno centro de Tokio. Pues sí que es una sorpresa, porque no esperas, o sea, que decir algo más retiradito y tranquilo con respecto a... Donde vivía último shogun, pues en la época de Edo, pues dejó su sitio al emperador y el emperador vino a vivir en Tokio a partir de pues Meiji. Ajá. Tras la modernización de Japón. Un dato curioso que yo creo que a más de uno le habrá sorprendido. Desde luego, o sea, que está en pleno centro ahí en Tokio viviendo. Sí. Pues así que eso, pues... Como... Pues... ¿Recordamos la pregunta, Jipan? Sí. Sí, ya sabéis que para responderos a acertar, para participar en esta pregunta, Jipan, tenéis que llamar al número de teléfono al 91-885-0132. 91-885-0132. Este es el teléfono que tenéis que marcar para responder a la pregunta, Jipan, de esta semana, que es, Takeshi. Pues, ¿cuál es la personalidad más popular entre los amigos de Goku en Dragon Ball Z? Vale, la persona más popular. Lo que he dicho yo antes, el mejor amigo, ya sabes que la saga de Dragon Ball son muchos los personajes que aparecen en la larga vida de Goku. ¿Y cuál pensáis vosotros que es ese personaje, ¿no? Muy mejor amigo de aventuras y desventuras de nuestro gran Goku. Y el que lo sepa, pues nada, llamáis al teléfono al 91-885-0132 y tendréis la posibilidad de ganaros la primera taza Jipan y la chapa. Así que yo noto que los jipaneros son tímidos. Pero fíjate además que llevan un montón de semanas insistiendo en, yo quiero la taza, yo quiero la taza, ¿cuándo vais a hacer el regalo y tal? Y hoy de repente pues como que han dicho todos, yo a mí que no me mire nadie, vamos. Sí, no pasa nada, Takeshi. Estoy convencida además de que lo saben. Sí, seguro, lo que pasa es que es la timidez, pero no pasa nada, si estamos en familia, Gema, Takeshi y yo somos de la familia jipanera, así que no hay problema. De todas formas, repetimos esa pregunta, que es la pregunta de la semana Jipan, en la que queremos saber quién es, ¿no, Takeshi? Sí, quién es pues la personalidad más popular de los amigos de Goku en Dragon Ball Z. Ahí estaba. Y esta es la que lleva este regalo jipanero que damos esta semana, ya lo digo, la taza y la chapa. Y tenéis que llamar al 918850132, 918850132. Y vamos a esperar un ratillo. Daremos un poco de tiempo a nuestros jipaneros y de momento para ir haciendo un poquito de tiempo, Takeshi, yo creo que podemos ir dando paso a la siguiente sección. Y vamos a dejar para que vayan llamando y ya lo vamos. Mientras tanto. Jipan, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Pues lo dicho, arrancamos con la siguiente sección en la que entramos en los videojuegos. Ya sabéis, en este sector que tanto nos gusta a todos los viciados del juego, que nos encanta, y ya sabéis que aquí, pues las secciones que se compone, tenemos las noticias, la encuesta semanal, el ranking de los 5 juegos más vendidos y para finalizar, música, la música del Game Music de cada semana. Mientras tanto, pues iremos recordando de vez en cuando esa pregunta Jipan de esta semana en la que Takeshi nos traía el muy mejor amigo, ¿no?, de Goku. Y ya sabéis que para llamar tenéis que llamar al número del teléfono al 918850132, 918850132. Y el que llame, el que se atreva a llamar, tendréis la opción de llevaros esa fantástica taza Jipan y la chapa. Y ahora, como estamos en territorio de videojuegos, pues vamos a ir arrancando con las noticias más destacadas dentro del sector y cómo se mueve el mercado. Y bueno, os imagináis poder jugar con una calidad gráfica que se asemeje a la de una Xbox 360 o PlayStation 3 en tu iPhone, iPod o iPad, pues el asunto no anda muy lejano, ya que los chicos de Epic Games están desarrollando su famoso motor Unreal Engine, para lo que no suena, el mismo que utiliza el famoso Gears of War para la iOS de Apple. Se filtraron vídeos de la presentación de Epic Games y la verdad que es alucinante el nivel de detalle que nos vamos a encontrar en los juegos que utilicen este motor. Gráficos inimaginables para una Nintendo DS o incluso PSP. Los veremos en un iPhone, algo realmente increíble. Con esto, desde luego, que Epic y Apple van a revolucionar el mercado. No hay muchos más detalles al respecto, pero bueno, pinta la tiene y muy buena. Podéis adquirir una demo, aquellos que tengáis un iPhone, iPod o iPad, en el Apple Store y así ver in situ esto que os comento. Y ya que hemos empezado con una noticia Apple, la manzanita, vamos a seguir con otra, y es que al parecer, y según Steve Jobs, las ventas del iPod superan las de Nintendo DS y PSP juntas, ya que las unidades vendidas, según el propio Steve, son de 120 millones, teniendo en cuenta que iPod se lleva en el mercado unos 3 años. Así que tanto Nintendo como Sony no se pueden dormir en los laureles, y ya que tienen un nuevo competidor, algo que seguramente ya tendrán muy en cuenta. Segunda parte de Batman, titulado Batman Arkham City. Con esto no sorprendo, ya que era algo que se sabía. Pero lo que no se sabía de esta segunda parte es que contará con un modo multijugador. Si de por sí el juego nos encantó y la noticia de la segunda parte más todavía, imaginaros un multijugador a lo Batman. Y de momento tendréis que imaginarlo, ya que no hay muchos datos acerca de este modo y sus modalidades. Si será por equipos, que quiénes contra quiénes, en plan todos contra todos o la captura de algo. El caso es que la confirmación de este modo es algo que gusta, y por lo tanto un punto positivo más para esta segunda parte. Una noticia la cual me diréis que iba a ser algo obvio, pero la tengo que decir. Se trata de la sexta parte de Resident Evil, ya que según Keiji Inafune, conocido productor de juegos tales como Mega Man o Dead Rising 2 de la compañía Capcom, la intención es la de desarrollar y lanzar un Resident Evil 6 al mercado lo antes posible. Y seguramente que este comentario dicho ahora sea probablemente por la inminente llegada del Tokyo Game Show, que se celebrará los próximos días del 16 al 19, y que la intención sea presentar algo ahí. Aunque, claro, esto es solo una deducción que sacamos, pero la coincidencia da que pensar. Si es así, bienvenido sea, y los seguidores del gran Resident Evil se alegrarán mucho. Y otra noticia que también alegrará a los jugones, y ya que estamos con Keiji Inafune, es que comentó algo también del gran Devil May Cry y su quinta parte, diciendo que Devil May Cry 5 es un juego que cuando comience su desarrollo este cambiará bastante en relación a los anteriores. La razón es que a pesar de que la franquicia cuenta con unos seguidores muy fieles, sus ventas no son especialmente altas, sobre todo fuera de Japón. Por eso mismo, lo más probable es que en el quinto capítulo se incorporen datos toques occidentales. Algo que nos gusta mucho a cualquier persona del mundo es que nos suban, que no nos suban los precios. O sea, es algo que no nos gusta mucho, indiferentemente de lo que sea. Pues bien, esta noticia va de subidas, palabra muy de moda últimamente, y se trata de la cuota de Xbox Live Gold. Al parecer, Microsoft, coincidiendo con el mes de salida de Kinect, allá por el mes de noviembre, va a realizar una pequeña subida. En un principio, en España, dicha subida no afectará, pero cuando el río suena, estas subidas se aplicarán en Estados Unidos, Canadá, México e Inglaterra, y los nuevos costes serán de 7,99 a 9,99 dólares al mes, y la suscripción anual pasa de los 49,99 a los 59,99 dólares, suponiendo un aumento anual de 25 dólares sobre el precio actual. Así que usuarios de Xbox 360 con cuenta Gold, andaos con ojo. No es por meter miedo, pero si en Estados Unidos suben algo... Vámonos con otra noticia de Microsoft, pero no os asustéis, que esta es algo más positiva, y se trata del lavado de cara que le van a dar al mando de la Xbox 360. Pero no solo estéticamente, sino también funcionalmente. El mando de la Xbox es uno de los mejores que hay actualmente en el mercado, pero han sido cuantiosas las quejas de jugones respecto al direccional, ya sabéis, la clásica cruceta, sobre todo en el uso para los juegos de lucha clásico tipo Street Fighter. Y es que lo que han hecho para solucionarlo, pues girando 90 grados el pad direccional se elevará la cruceta interior, haciéndolo mucho más apreciable al tacto y por lo tanto más preciso cuando juguemos con él. Y ya que se han puesto, le han dado también un lavado de imagen. Ahora el mando es más plateado y brillante, los botones X, B, A e Y han cambiado sus colores por una escala de grises. Este nuevo mando aparecerá en Estados Unidos el 9 de noviembre a un precio de 65 dólares. Y el dato que nos interesa a nosotros en nuestro mercado en un principio es para el 2011, a menos que os hagáis con él de importación, claro. Y este año un personaje mítico cumple 25 añitos. No soy yo, yo tengo alguno más. Se trata de Super Mario. En 1985 se lanzó el primer Super Mario Bros. Original, y para celebrar este 25 aniversario, qué mejor un pack especial. Nintendo ha anunciado su intención de lanzar un revival del Super Mario All-Stars para las consolas de Wii. En un principio en Japón, la fecha de salida es para el mes de octubre, bajo el nombre de Super Mario Collection Special Pack, con una compilación de juegos de Mario, las tres primeras entregas, además del mencionado Super Mario All-Stars. Además, como buena edición especial, incluirá un libreto especial y un CD con la banda sonora de la saga. Solo falta esperar su anuncio de salida para el resto del mundo. Buena noticia, ¿no, Takeshi? Uh-huh. 25 añitos ya de Mario. Parece que fue ayer. Sí. Y ahí le tienes. Todavía muy vivo, ¿no? Muy actualizado, sí. Super Mario, ¿cómo no? Yo creo que a más de un jugón le gusta Super Mario, y Gemma conocerá a Mario seguro. Y habrá jugado. Dice que no. Pero vamos, que ahí está, la verdad que es una buena noticia. Y este tipo de recopilatorios y remakes gustan y mucho a los jugones, ¿no? Y vámonos, se ha confirmado la fecha de salida de la versión GOTY, la edición del año. para Borderlands. Octubre es el mes elegido para su salida y en esta edición nos encontraremos, aparte del juego original, todos los packs descargables hasta el momento, que son The Zombies Island of Dr. Net, Mad Moxie's Underdome Riot y The Secret Armory of General Knox. Pero no solo eso, ya que incluirá también el último Claptrap's New Robots Revolution y un mapa de Pandora para poder guiarnos mejor por el juego. Su precio, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos es de $49.99 la versión PC y $59.99 en consolas. Lo bueno de estas ediciones especiales es que le dan la oportunidad al jugón, que en su día no pudo comprárselo, y encima bien completito. Que por cierto, como gusta esto de ponerle 9,99 a todos los precios, ¿eh? Así que bueno, ahí estaban esas noticias. Voy con el tema del concurso, que está ahí pendiente todavía. Yo sé que es más por timidez que por otra cosa. Recordamos esa pregunta a Jipan que tenemos esta semana. El número de teléfono es el 918850132, 918850132. Ya sabéis que para llevaros esta taza tendréis que llamar y responder correctamente a esa pregunta de Jipan, que ¿cuál era, Takeshi? ¿Cuál es la personalidad más popular entre amigos de Goku en Dragon Ball Z? Vale, la persona más popular, tal cual, son muchos, hemos dicho, muchos los amigos y los personajes que hay alrededor de Goku, pero ese más íntimo y popular, ¿no? Sí. Muy mejor amigo, por así decirlo. Ya sabéis, llamar al 918850132 y tendréis la posibilidad de llevaros la fantástica chaza y chapa. Y ahora, chaza, he dicho chaza, ¿no? Sí. La taza de chapa, ya fusiono los regalos. Sí, la chaza, bueno. La chaza de Jipan, que es una taza y una chapa. Ahí está. Cuando está. Bebes leche, toma la chapa. No, muy mal. En fin. Vamos a descansar un poquito, ¿vale? Para que tomes algo. Vamos a un poco a publi. RK20, la más puesta. Jipang, música, cultura, anime, manga, lo que andabas buscando, lo tienes aquí, en RK20. Y seguimos aquí en la sección de los videojuegos, en RK20, ya sabéis, la sección de los jugones, de los viciados como yo. Así que vamos a empezar, lo hemos dejado que habíamos terminado con las noticias del sector de los videojuegos y nos vamos ahora con el famoso ranking, ya sabéis, el top 5 de ventas en Japón. No, perdón, me he colado, ya he hecho yo el traspié. Nos vamos con la encuesta, ya me he saltado yo. Vamos con la encuesta, la famosa encuesta, ya sabéis, cada semana os propongo una encuesta en la que vosotros participáis, votáis y me dejáis vuestros comentarios. Hasta ahora, durante este mes de verano y demás, he dejado una encuesta en la que os decía el juego o juegos del verano. Ya sabéis que en el verano tenemos más tiempo libre para dedicarlo a los videojuegos o a cosas de ocio que más nos gusta, ¿no? Entonces propuse esta encuesta durante todo el verano para ver vuestros títulos o juegos a los que vosotros le vais a dedicar, esos que tenéis aparcados o que tenéis ganas de jugar y simplemente porque estudiáis tanto que no tenéis tiempo para ello. Así que dejé esa encuesta, que era muy facilita. Mi juego del verano va a ser, y dejé varias opciones. Teníamos 1, 2, 3 títulos o unos cuantos más. Un título hay un 17%, 2 y 3 hay un 0%, no votó ninguno, y con un 83% tenemos unos cuantos más. O sea que este verano le habéis dado pero bien al tema de los videojuegos. Normal, con tanto tiempo pues hay que aprovechar y adelantar esos juegos. Comentarios no hay, yo digo que me dejéis los comentarios, que me hace muy feliz, que me interesa saber ahí un poquito vuestro pensamiento y ver esos títulos a los que vais a jugar. Ya sabéis, así que esta era la encuesta que hemos tenido hasta ahora y la que os traigo ahora esta semana, pues tenemos una muy sencilla también. Algo que está llamando mucho la atención es la creciente revolución del móvil en el sector del videojuego. Al principio, en el móvil, como muchos, llevaba un par de jueguecillos sencillitos, con píxeles un tanto difíciles de ver, meramente un entretenimiento para 5 minutillos. Actualmente el móvil ha cambiado mucho, ya que nos encontramos con juegos auténticamente arcade, muy vistosos gráficamente, de hecho ya han entrado en el terreno poligonal y con mucha fuerza, como el caso de iPhone y la noticia que comenté antes de los chicos de Epic Games y su Unreal Engine, toda una revolución móvil. y que como cada vez compañías de renombre se unen a más proyectos para móvil. Y aquí voy con la encuesta de esta semana. Como veis, que el móvil entre en el sector de los videojuegos compitiendo directamente con las portátiles de Nintendo DS o PSP. ¿Preferís que se mantengan al margen o, por el contrario, lo veis muy bien? Está claro que el terreno ya de las portátiles están entrando los móviles y ya hay una confusión. Así que ahí está esa encuesta de esta semana. Entráis en nuestro blog, ya sabéis, en rk20jipang.wordpress.com. Os metéis en la sección de videojuegos y ahí os encontraréis con la encuesta de esta semana. Para los videojuegos votáis y, como digo, dejáis vuestro comentario, que yo lo digo felizmente aquí en la radio. Y ahora sí, damos paso al ranking, a este famoso ranking donde vemos el top 5 de ventas en Japón. Y vamos a empezar con el quinto puesto, que lo ocupa Hatsune Miku Project Diva Second. Ya hablamos de este juego en la vez anterior, ocupa el quinto puesto de la compañía Sega con 20.028 unidades vendidas. Ya sabes, un juego para la PSP, ritmo musical, mediante los botones y mediante Miku, una gran diva virtual de allí en tierras niponas, tendremos que seguir su ritmo a golpe de botón de la PSP. Y entramos en el cuarto puesto, que lo ocupa Tales of Phantasia Narikiri Dungeon X, un juego de RPG de rol de la compañía Bandai Namco, con 32.056 unidades. Esto ocupa el cuarto puesto también para la PSP y era un juego de rol, era un remake de la saga de Super Nintendo de Tales of Phantasia y Narikiri Dungeon X, muy bueno y que todo buen jugón y fan a esta saga no se debe de perder. Luego entramos en el tercer puesto, que tenemos Inazuma Eleven 3 para Nintendo DS de la compañía Level 5 con 32.187 unidades. Inazuma Eleven, también comentamos de él en su día, este juego de mezcla de fútbol y rol, en el que rol, sí, por turnos, ataques especiales, muy bueno, en el cual hay un anime y la verdad es que está bastante bien. Luego tenemos el segundo lugar, ya entramos ahí en los dos primeros puestos de ventas, los títulos importantes más vendidos esta semana. Tenemos Sengoku Basara 3 de la compañía Capcom para la consola PSP con 42.269 unidades. Sengoku Basara, lo mismo, la verdad es que hoy no hay mucha novedad entrante en los cinco juegos más vendidos. Ya hablamos de él también en su día, hicimos una pequeña análisis en el que combinaba 12 guerreros, en la época feudal, fantasía, muchos combos y multitud de enemigos a derrotar. Un juego perfecto para aquellos que les guste el medievo fantástico y feudal y que quieran dar mamporros por doquier. Y en primer lugar, pues lo ocupa, que lo vuelve a ocupar, nos encontramos con Wii Party, de la consola Wii, de la compañía Nintendo, con unas unidades de 110.537, que ya lleva en un total de 673.974 desde su fecha de salida, casi nada. Ya sabéis, Wii Party, también hicimos un pequeño análisis respecto a este juego, un juego muy familiar para toda la familia, que nos trae más de 80 minijuegos con los cuales a los cuales jugaremos con nuestros Mis, algo muy divertido y para toda la familia. Y una curiosidad que me llamó mucho la atención fue, hay un minijuego en el que tú escondes los mandos y el resto de la familia tiene que buscarlos según suene este. Es súper curioso, me parece curioso. Y como estos hay más de 80 y por eso ocupa este primer lugar del ranking de los más vendidos en Japón. Y vuelvo a recordar el tema de la pregunta Jipan, que sigue en el aire. Yo soy así de pesado. Quiero que os llevéis la taza y la chapa Jipan, esa pregunta que Takeshi hoy, esta semana, nos ha traído para el concurso, que era, Takeshi, la pregunta. ¿Cuál es la personalidad más popular entre amigos de Goku en Dragon Ball Z? Ahí estaba, esa era la pregunta. Los personajes que vosotros creáis, el personaje que vosotros creáis que es el más cercano, ¿no? El más amigo de Goku e importante. Ya sabéis, tenéis que llamar al 91-885-0132, 91-885-0132, y tendréis la posibilidad de llevaros la fantástica taza y la chapa. Y ahora sí, voy a hacer otro recordatorio, en este caso de otro evento importante. también que tenemos el próximo mes de octubre, esta vez relacionado con el videojuego. El próximo mes de octubre arranca GameFest, un evento en el cual se dan cita las mejores compañías y distribuidoras de videojuegos, evento que organiza la cadena de tiendas Game y que no os deberéis de perder. Os espera más de 10.000 metros cuadrados en los que habrá concursos, sorteos, cosplays de tus personajes favoritos del videojuego, así como conferencias, competiciones y presentaciones tales como en el caso de Sony con su PlayStation Move y su zona 3D, así como juegos de la compañía o Namco Bandai, que nos presentará Enslaved, Fallout, una nueva entrega de la saga Naruto y hasta podréis cantar en su karaoke. Kinect, PES Liga 2011, la última entrega de Castlevania, lo último en periféricos para consola y PC, es solo un pequeño ejemplo de lo que nos encontraremos en este importante evento llamado GameFest. Como he dicho, se celebrará en octubre, los días 8, 9 y 10, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, en el pabellón número 6. Las entradas, válidas para un día, las podréis obtener en cualquier tienda Game a un precio de 6 euros, pero si eres socio de Game, te costará la mitad, 3 euros, además de poder disfrutar de 3 euros de descuento en cualquier compra dentro del stand Game o tienda Game, presentando dicha entrada. Para más información y también para adquirir la entrada, podéis entrar en www.gamefest.es, www.gamefest.es. No os lo perdáis, nosotros desde luego que no lo haremos, así que esperamos veros por allí en GameFest. Y bueno, ahí estaba esa gran noticia del Game Fest y creo, ¿no? Que alguien se atreve. Alguien, sí, finalmente ha marcado el 918850132. Te dejo con esa persona. Hola. Hola. Buenas tardes. Esta pregunta, la respuesta es Krilin. Krilin. Hola, ¿ante todo quién eres? Claro. JL95. Ah, JL95. Hombre, JL95, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Azuqueca de Henares. Muy bien, al final te has animado, ¿eh? Sí. Eso está muy bien. Pues Takeshi, JL95, nos dice Krilin. ¡Acertado! Es que lo he dicho de esa manera. Yo pensaba que no, JL. Pues vale, ahí bien, está, bien, el bien, primer... Bien, enhorabuena, JL95. Te llevas la primera taza y chapa de Jipan, que te la mandaremos sin falta. Y podrás desayunar con estilo. ¿Cómo lo ves, JL? Pues muy bien, la verdad. Nos alegra un montón que hayas llamado y participado y dentro de muy poco recibirás esta fantástica taza y chapa. No cuelgues que te tomará los datos nuestra compañera, ¿vale? Vale. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Hasta luego. Pues bien, ahí estaba la taza, ya hemos dado la primera taza, sí, se la lleva a nuestro... Además, buena sorpresa, ¿no? Pues acertadísimo. Sí, sí, golpe. Totalmente. Fíjate que hemos dado pocas pistas, pero JL95 lo tenía ya muy claro. Uh-huh. Está fantástico, nos ha gustado y él se lleva la primera taza chapa de Jipan que recibirá en su casa y va a desayunar. Enhorabuena, muy bien. Así que, y el resto de jipaneros y jipaneras, ya sabéis, para llevaros tenéis que hacer lo mismo que ha hecho JL95 y ya sabéis, para participar en este concurso tenéis que llamar al 918850132, 918850132 y participar. Cada semana haremos la misma pregunta, haremos la pregunta a Jipan cada semana distinta, que Takeshi nos traerá y vosotros podéis aceptar y llevaros la taza como se la ha llevado JL95. Así que, nada, pues una vez hecho nuestro regalo de taza, que nos ha sentado muy bien, queríamos regalarla, la verdad es que queríamos regalarla. Yo por un momento pensé que al final me la llevaba. Pero bueno, que yo prefiero que ya la tenga... José Luis no la tiene todavía, pero vamos, la tendrá y luego nos contará. Nos contará cómo es. Yo me aguanto y me espero una semana más. Bueno, que estamos a punto de alcanzar las señales de las 8 de la tarde, que hay una canción por ahí pendiente, ¿vale, David? O sea, que si os parece, en cuanto terminen las horarias, nos presentas el tema, ¿vale? Ahí está. Venga, pues hasta ahora. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 8. Estás escuchando Jipang, Japón en RK20. Bueno, pues nada, 8 de la tarde y esa canción que hay por ahí pendiente. Pues la canción pendiente y no el pendiente de la oreja. Toma ya, ¿eh? La gracia es malísima, lo sé. Sí. Son mis chistes malos, made in David. ¿Qué se le va a hacer? Que la canción que estaba ahí, que tenemos pendiente, trata precisamente de ese, de Inazuma Eleven, de este videojuego que se hizo anime también, y la verdad es que un anime que muy famoso, que también lo tenéis aquí en España, y trata esta canción precisamente de uno de los temas de la banda sonora de Inazuma Eleven, que además que salió hace muy poquito allí en Japón un recopilatorio muy bueno dentro de la serie de los videojuegos de esta saga, y se titula Ryusei Boy. Pues ahí estaba la canción de Inazuma Eleven, este gran videojuego y anime que está teniendo mucho éxito en ambos campos. Y nada, una vez terminado con esto, finalizamos la sección de los videojuegos. Nos vamos a ir a otra sección también musical de la mano de Takeshi, del J Music, que hoy arrancaremos, que hoy Takeshi nos traerá una variada, ¿verdad? Uh-huh. Así que arrancamos con tu sección. Hateshinai ano kumono kanata e watashi wo Bueno, esta sección de música y entretenimiento, pues entertainment, mundillo, pues la noticia. Antes muerta que decorativa. Pues es de moda entre las artistas famosas en Japón. Pues es una tendencia última que diversas artistas están subiendo las fotos sin maquillaje ni nada en su blog, y los fans, sobre todo las fans, lo valoran mucho. Pues entre estas artistas que se revela que tiene esta tendencia, se encuentran anteriores integrantes de Morning Musume, como Natsumi Abe, Miki Fujimoto, y luego la famosa cosplayer pues más popular entre los otakus japoneses, pues que se llama Shokotan, entre otras. Una parte, esto es la última arma o ventaja de las artistas, o sea, eso es la demostración de autoestima de la cual las fans están alabando, como diciendo que qué mona, qué piel tan bonita. Pues y por otra parte, sirve de acercamiento al público, pues con este estilo, ¿no?, tan natural y sencillo. Y así que María Isabel tendría que modificar la letra en sus conciertos que haga en Japón. Pues en vez de decir, pues antes muerta que sencilla, pues hay que cantar antes muerta que decorativa. ¡Qué bonito! Por cierto, a ver cómo rimamos, pues esa eso. Niña pues, está bastante crecida, pues María Isabel, pues tuvo éxito en Japón también y tiene una página a oficiar en Japón, y su discográfica es de Avex, para informaros. Sí, sí. La verdad que te fíjate, está allí en el mercado japonés musical y está con Avex, ni más ni menos. Fíjate. Sí, sí, seguramente en el futuro, ¿no? Se vaya, ¿no?, a hacer conciertos en Japón, pues, pues en el futuro. Porque sí, sí, parece que está bien situada en el mercado. Pues, muy bien. Bueno, siguiente noticia. Pues ahora, cotilleo jipanero. Uy, eso nos gusta mucho. Y a los jipaneros también. Pues Rinko Kikuchi es una actriz japonesa del nivel Hollywood. Es el centro de la atención por la prensa japonesa y también la prensa internacional, porque descubrieron que su romance pues está pues alrededor de famoso director peculiar de Hollywood, Spike Jones. La actriz japonesa tiene muy especial su camino profesional, ya que hasta su debut en la película Babel no estaba tan conocida como ahora. Es que muchas actrices japonesas quieren salir en las películas de Hollywood, pero pues casi nadie consiguieron. O aunque consiga, pues nadie consiga igual que ella, ¿no? Y esta actriz fue nominada al Globo de Oro y al Oscar a la mejor actriz de reparto en 2006. Este hecho causó una bomba de noticia tanto en el mundo como en Japón, naturalmente, ya que fue por primera vez en la historia de Japón como actriz japonesa, ¿no?, que logró este tipo de acontecimiento. Esta noticia de su romance pues con este director Spike Jones pues llegó de Venecia, donde Rinko ha participado en el famosísimo festival de cine con su nueva película The Norwegian Wood, escrito por Haruki Murakami, pues autor original es famosísimo novelista Haruki Murakami. Es pues que gracias a ella, pues ella pues causó una escándalo positivo para abrir la puerta al mundo de cine en Hollywood. Entonces ahora mismo muchas actrices están intentando pues meterse. Está huequillo. Bien. Abrir un poco la puerta, ¿no? A las actrices. Está bien. Ahí estaba el cotilleo. Otra noticia. Pues videojuego promociona localidades japonesas. Pues en este caso, Live Plus. Pues en su día, David explicó pues este videojuego, ¿no? De romance virtual de Konami. Pues esta empresa hizo muy buena promoción en Atami a través de este videojuego. Atami es una ciudad resort balneario donde participaron 3.000 fans de este videojuego durante los meses de julio y agosto. La empresa Konami colaboró con la ciudad de Atami para realizar Stamp Rally, coleccionar sellos de sitios de recuerdos que aparecen en el juego. En el centro comercial local de esta ciudad prepararon merchandising de algunos de cuales se agotaron enseguida. Pues participaron las 16 tiendas locales en esta campaña. Se preocupaba mucho de qué tipo de gente vendría. Pues ya que tratándose nadie... del videojuego, ¿no? De sí, Love sí, Plus. Porque suena Love Plus, muy friki o no sé qué. Sí, por el tema de que, como hablamos en su día, que era un videojuego en plan virtual, o sea, novia virtual, ¿no? Que como nadie sabía de qué se trataba Love Plus tampoco. Pero salió muy, muy bien y todo el mundo se quedó satisfecho diciendo que eran muy educados. Pues los chicos que vinieron muy, muy educados. Y curiosamente, muchos de estos chicos vinieron en pareja, no como solteros. Con lo cual, se reveló que Love Plus no es nada de pervertido ni nada de ese estilo. A lo mejor yo pensaba que iban con su correspondiente novia virtual, que iban con la consola de la mano. Sí, pero nada de eso. Bueno, ahora vamos a escuchar la primera canción de esta semana, que se llama esto de Chobits, que se llama Let Me Be With You. Bueno, pues ahí estaba este tema de la gran serie de Chobits, el primer opening, como decía nuestro amigo JL95. Y nada, pues vamos a irnos un poquito a publi y seguimos con Takeshi. G-Punk, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Y seguimos aquí en RK20 en la sección que Takeshi nos trae. Bueno, ahora tema de música. Speed ha regresado. Speed es el mejor grupo femenino de los noventas, año noventas, pues entre J-Music, que las cuatro integrantes lograron grandísimo éxito a pesar de ser muy joven, de apenas aquel entonces rozaba a los 13 años. Pues edad de colegio, ¿no? Para debutar en la máxima categoría en aquel entonces, así las cuatro artistas de vocalista y bailarina. Pues este grupo pues tiene una característica de tener dos vocalistas y dos bailarinas y hacer coros. Marcaron la época dorada entre 1996 a 2000, pues cuatro años de más activa, con la venta de 10 millones de singles. En 2008 decidieron el regreso del grupo, aunque hasta esta noticia de hoy no han aparecido en grupo en publicidad. Aunque en algunas ocasiones salieron cantar juntas, pero fueron más bien puntuales. Ahora salen las cuatro en un anuncio de publicidad en la televisión para una empresa, cosas que no han hecho desde hace 7 años como grupo. Pues este es de misma escuela, academia, donde salió Amuro Namie, son de Okinawa. Pues con su edad de 10 hasta 13 años de grupo, pues aquel entonces 1996, pues cantaron y bailaron, pues genial. Pues vais a ver en nuestro blog oficial de G-Punk posteriormente, pues ya que David pues subirá pues este vídeo. Así es, subiremos el material, como siempre digo. Todo lo visual que aquí narramos en nuestro blog, ya sabéis, en rk20jpan.wordpress.com. Así que vamos a escuchar la canción de este grupo que se llama My Graduation. わかってくれたよね。できるなら Bueno, pues ahí está esa canción. Se me escapa aún, ¿eh? Es que he estado yo ahí. Así que, gata, que sí. Como siempre, pues microespacio para Travel Japan, pues viajar a Japón. Esta semana, pues hablo de Masamuneko Matsuri, fiesta de Masamune, este fin de semana, 11 de septiembre y 12 de septiembre. ¿Queréis ver los samuráis castizos del siglo XVII? Pues vamos a viajar con la máquina de tiempo. Bueno, no hace falta, porque hay una fiesta en la cual hacen una demostración perfecta de los samuráis de aquel entonces. Una repro perfecta en vestuario y forma. Se llama Masamuneko Matsuri, pues fiesta de Masamuneko, que era pues señor feudal, que van a realizar este fin de semana en la provincia de Miyagi, concretamente en la ciudad de Osaka, donde Masamune vivió su juventud durante 12 años, pues época muy activa, antes de trasladarse al castillo Aoba en mismo provincia, pero en otra ciudad que se llama Sendai. El evento más importante en esta fiesta es la procesión de los samuráis en la misma forma y todo que hizo Masamune en su día cuando iba a subir a Kyoto. Con la música tradicional, con esto de y todo. Pues esta fiesta lleva ya 47 años y también hay Hanabi este sábado, así que no hay que perderlo. Cuando hablamos de los samuráis y tal, pues eso nos hace recordar pues Rurouni Kenshin, ¿no? Entonces sí. Vamos a poner la opening de una canción de Judy Mari que se llama Sobakasu. Maybe you're even more toyed with than me, Pues ahí estaba esta canción del perteneciente al opening de la serie de Rurouni Kenshin, ya sabéis, el famoso Samurai X, aquí más conocido, y nos vamos un poquito publi y volvemos enseguida. Sintonizas RK20, la radio más puesta. ¿Quieres crear algo nuevo para la imagen de tu empresa? En DIV Studio lo hacemos por ti. Producciones publicitarias y comerciales, diseño gráfico, logotipos, cartelería, creación de banners publicitarios para Internet, animación tradicional 2D y también en Flash, creación de personajes. Todo lo que tú imagines, DIV Studio lo crea por ti. Nos encontrarás en Alcalá de Henares, calle Teniente Ruiz 2, segundo E. Llámanos al teléfono 91-164-0924 o mándanos un correo a divstudio@email.com. En DIV Studio nos gusta lo que hacemos. Jipang, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Y vámonos con la última sección, en este caso con el anime y el manga. Y vamos a empezar con este ranking, ya sabéis, esta nueva, ya lleva tres rankings llevamos ya, de los animes más vistos en Japón de las distintas televisiones allí en tierras niponas. Y empezamos en el quinto lugar, que es la entrada nueva de un... Bueno, realmente el anime no es nuevo, pero la entrada es nueva. Me he explicado bien, ¿no? Y se trata de Detective Conan, se televisa en Nihon, la televisión Nihon, y lo echan los sábados a las 5:30. Este es el quinto lugar que ocupa Detective Conan. Es una serie creada por Gosho Aoyama por el año 1994 y que el nombre original es Meitantei Conan. Serie que ha alcanzado un gran éxito mundial tanto en el manga como en el anime y que todavía no ha terminado. En el caso del manga son ya más de 69 títulos editados en Japón y el anime se transmite desde 1996 y cuenta con 586 episodios hasta la fecha. El argumento de este fantástico anime básicamente es detectivesco, muchas tramas sin resolver que nuestro amigo Conan tendrá que encargarse de ello, un niño de 7 años que tiene una gran agilidad mental para resolver los más retorcidos casos. Pero el problema de Conan no es solo el de resolver los distintos casos que se le presenten, ya que realmente es un chico de 17 años llamado Shinichi Kudo, el cual era el detective juvenil más famoso de Japón, y que tras resolver un caso presencia un intercambio sospechoso entre uno de los hombres vestidos de negro que eran presentes en el caso anterior, y mientras lo espiaba, Shinichi es atacado por la espalda por el compañero del hombre de negro y le administran un veneno con el fin de matarlo. Sin embargo, el veneno tuvo un efecto inesperado. El cuerpo de Shinichi pasó a convertirse en el de un niño de 7 años. Los personajes principales que giran alrededor de Conan son Ran, una chica de 17 años de la cual Conan está enamorado desde la infancia, capitana de karate de su instituto, sensible, inteligente, bondadosa y con un toque de valentía, siempre acompaña a Conan y a su padre en los casos. En ocasiones ella sospecha de que Conan pueda ser Shinichi, pero al final acaba pensando de que solo se trata de un niño de 7 años. Luego tenemos a Kogoro Muri, un fracasado detective, padre de Ran, es adicto al tabaco o al alcohol, las carreras de caballos y los conciertos de Yoko Okino. En el momento en el que Conan se traslada a vivir a su casa, su fama como detective empieza a subir, ganándose el apodo del detective durmiente, debido a que Conan le manipula mediante un dardo sedante y el reloj con el que habla por él para resolver el caso en cuestión. En el fondo es buena persona y en el pasado fue un buen policía, aunque no pone mucho empeño en su tarea detectivesca. Detective Conan cuenta con 10 ovas y 14 películas en su haber, y como comenté antes, tanto el manga como el anime están sin acabar, y que según el propio autor, el final del anime está planeado, pero que tardará en llegar y no decepcionará a los fans, aunque el manga, su final está más cercano que el del anime, pero que no hay fecha definida en ninguno de los dos casos. Como he dicho, es un gran anime o manga, como queráis verlo. El manga, por supuesto, está más avanzado que el propio anime y que muchos seguramente jipaneros y jipaneras conoceréis de sobra. Lleva ya bastante tiempo, como he comentado. ¿Tú, Takeshi, esta serie? Sí, me encanta. Te encanta, ¿verdad? Uh-huh. Es una serie ejemplar. Todo detective, sí, sí, sí. Tramas... Sí. Además que es para todos los públicos. No defrauda, claro. Y sale un poco de lo típico del anime, ¿no? Uh-huh. Está muy totalmente bien. Y nos vamos a por el cuarto puesto, que lo ocupa Doraemon y ese verano especial de verano. Bueno, ya terminando, le queda poquito, que lo echan en la cadena de Asahi y a las 7 de la tarde los viernes, que es cuando disfrutan los japoneses por allí. Luego tenemos el tercer lugar, One Piece, la famosa serie One Piece, Luffy y compañía y sus aventuras, que ya comentamos en su día, que lo transmiten los domingos a las 9 y media en la cadena de Fuji TV. En el segundo lugar tenemos Shin-chan, especial de verano, que ya también le quedará poquito, de la cadena Asahi, los domingos a las 7 y media. Y el primer lugar lo ocupa Sazae-san, pero esta vez un especial de verano. Uh-huh. También de Fuji TV, que lo echan los domingos a las 6. Ya comentamos Sazae-san, vida familiar, ¿no?, que gusta tanto ahí en Japón. Estas series basadas en la familia típica japonesa y todo gira alrededor de esta mujer de 27 años llamada Sazae y su familia. Nos encontraremos con situaciones divertidas y es el que ocupa el anime más visto esta semana en Japón. Y ahora sí, ya después de este ranking de anime, como comenté, vamos a hacer mención especial a un gran autor de anime. Jipan 107,7 de la FM. Bueno, pues arrancamos con esta gran canción perteneciente a uno de los autores, de uno de los grandes autores dentro del anime, que es Satoshi Kon. Se nos ha ido uno de los grandes del mundo del anime. Satoshi Kon era capaz de crear mundos de fantasía y surrealistas de manera creíble, dotando a los personajes de un carácter y vida de forma tremenda. Tenía ese don y era lo que le diferenciaba del resto de autores, saliéndose de la línea clásica de anime, con guiones retorcidos pero comprensibles. Daba el máximo en cada una de sus obras. En sus películas, como director, nos encontramos Perfect Blue, película con la que se dio a conocer en 1997, un gran thriller psicológico, Millennium Actress, la enternecedora Tokyo Godfathers, la enrevesada Paprika y un proyecto pensado para el año que viene, el cual no se sabe de su futuro, llamado The Dream Machine. También ha trabajado como guionista en World Apartment Horror y en Memoria, y de diseño de animación en Ryujin Zeta con su gran amigo Katsuhiro Tomo y Fate Labor 2. En cuanto a series de anime, cuenta con la excelente Paranoia Agent, que es la que escuchábamos al inicio de esta especial mención, creada en 2004 y que consta de solo 13 episodios. Eso sí, tanto la historia como la animación y dibujos son excelentes. Así que hoy le hacemos esta mención especial a este gran autor de anime llamado Satoshi Kon. Muchos los conoceréis, otros no. Está claro que desapercibido no ha pasado, porque estos títulos que acabo de comentar son los que han marcado el anime en estas últimas décadas. Falleció el pasado mes de agosto, el 24... y le queríamos hacer este especial a este gran autor, que se diferenciaba mucho del resto, sobre todo por sus historias de fantasía, pero comprensibles y que atrapaban muchísimo. Así que con esto vamos a finalizar, no antes, a la sección, sin nuestro game anime de la semana, o sea, hoy game anime, toma ya, nuestro anime music de la semana, que se lo vamos a dedicar precisamente a una de las obras de este autor de anime, de Satoshi Kon, de la película de Paprika, ¿vale? Es una de las canciones que nos encontramos en su banda sonora y que se titula Parade. Thank you. Bueno, pues ahí está esta canción que se dedicamos al gran Satoshi Kon, y que era de la película que comentaba antes, de Paprika, que es excelente, que la podéis ver, es la última de las películas, de las grandes películas de en el 2006, y que es muy buena y que la recomiendo. La tenéis en DVD, al igual que la serie que me preguntaban por aquí, nuestro Jipan oyente, Jipanero Chusi RK11, la podéis adquirir en DVD, suelen estar todas en cualquier establecimiento del sector. Y nada, con esto vamos a llegar ya a la recta final del programa, Takeshi. Así sí, que ya. Ya nos queda poco y vamos a finalizar. No sin antes, recordatorios, como siempre, al final del programa hacemos un poco de resumen y recordatorios. Eventos próximos, tendremos ahora el del 24 al 26, el famoso Japan Weekend, ¿verdad, Takeshi? Uh-huh. El Japan Weekend, que ya sabes que es un punto de reunión perfecto para todos los amantes de la cultura y del movimiento japonés, como hacemos aquí en Japan. Así que ya sabéis, no os podéis faltar a esta cita, que seguramente que muchísimos no faltaréis, porque es un gran evento, como he comentado, y que cada año se están superando. Aparte de que este año es más grande el sitio, pues hay invitados muy especiales, como por ejemplo tendremos a Yuki, que ya comentamos la semana pasada, ¿verdad, Takeshi? Sí. Una gran cantante de revelación, tiene a nivel indie, pero que promete mucho. Así que no deberéis de faltar a la cita con esta gran artista llamada Yuki, que tendrá su propio stand, ¿verdad? Sí. Que tendrá ahí para firmar, la conoceréis un poquito más de cerca y estará durante los 3 días que dura el evento. Sí, harán 2 conciertos además. 2 conciertos de Yuki, así Ajá. que está fantástico, no os lo podéis perder, ¿eh? Los días ya sabéis que son del 24 al 26, por si he dicho ya sabéis, pero vamos, al que no lo sepa, vale, 24 al 26, queda muy poquito este mes, en el recinto ferial de la Casa del Campo, en el pabellón de la Pipa, ya sabéis, aquí en Madrid, y os acercáis y veis a Yuki, entre otros artistas, que también, por ejemplo, tenemos a Soma, un grupo indie también que está teniendo mucha revelación, que mezclan distintos tipos de música, ¿verdad? Electrónica, sí. Son visual. Y de Okinawa, además. Okinawa. ¿No? Uh-huh. Así que un gran grupo muy joven y que están empezando con mucha fuerza y que hay mucho movimiento desde Facebook. La verdad es que están ahí muy volcados con este grupo y que actuarán el día de apertura, el 24, el viernes. Viernes. De 2 a 8. Así que estar atentos, si queréis ver hasta el grupo tendréis que ir el viernes. Así que luego también tendremos a el Ethnic Legist más Gothic Dolls, que también son un par de grupos muy muy buenos. El segundo es español, ¿no, Takeshi? Sí. Así que hay que ir apoyando un poquito estas cositas y entre otras muchas cosas, aparte de, bueno, pues de los cosplays, de los distintos concursos que nos encontraremos dentro. Y karaoke. Karaoke. Para que cantemos, tú Takeshi ibas a cantar, ¿no? Sí, a lo mejor. Te arrancas y te animas. Así que bueno, es un buen evento, punto de encuentro, donde estaremos todos los amantes de la cultura Japón y bueno, pues a dar rienda suelta a lo que más nos gusta. Así que no podéis faltar, ya sabéis. Repito, esto se hace en el recinto ferial de la Casa del Campo, en el pabellón de la Pipa. Así que no podéis faltar durante ese fin de semana del 24 al 26. Y nosotros estaremos, por supuesto. Iremos, no sé cómo y qué haremos, pero estaremos por ahí. Así que esperamos veros y que nos veáis. Así que, y ya para finalizar, recordaros que a partir del 23 de septiembre empiezan las clases de dibujo en DayUV Studio. Podéis asistir, pedir información a través del correo de dayuvstudio@email.com. La primera I es Y, ¿de acuerdo? dayuvstudio@email.com. Si os mola esto del dibujo y queréis aprender y desarrollar vuestra calidad, vuestra técnica, y si queréis convertiros en un buen mangaka también, pues podéis pedir información aquí. Y ya con esto, pues nada, terminamos el Japan de hoy lunes, que no sé qué día es. ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? 6 de septiembre. Gracias, Gemma, te lo agradezco muchísimo. Tengo la cabeza yo fatal, ¿eh? Así que hoy, lunes 6 de septiembre, finalizamos este Japan. Sí, finalmente llegamos, ¿no? Septiembre, que vamos a empezar ya cosa nueva. Exactamente. Que, por cierto, no se nos ha olvidado una cosa, la de terror que se nos quedó a medias, lo de la mujer de la nieve. No os preocupéis, sé que se quedó la primera parte, no se dijo la segunda, que arrancamos a partir de finales de este, ¿verdad? Sí. Que vamos sí. a generar esta nueva sección de terror, pero la vamos a hacer... Sí, como hace demasiado calor, pues vamos a esperar a que venga un poquito de refresco. De fresco otoñal. Bueno, pues chicos y chicas, los que nos escucháis, jipanoyentes, también un saludito a los que han participado desde el chat, a Chusik RK11, a Mariajo, a Mari, a JL95, ganador de la taza y la chapa, a Beatriz y a Reini. Así que un saludo. Y algunos más que se han ido, que se han tenido que marchar. Y muchos que han estado, claro, y que se han ido, por supuesto. Tienen que hacer cosas. Normal. Así que... Pues nos vamos entonces. Esperamos veros oíros el próximo lunes. Uh-huh. Hasta lunes. Cuidaos, un saludito. Hasta pronto, chao.